Yo soy esta radio. Esta radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. La Asociación Civil, Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este espacio. Saludamos a quienes nos sintonizan por el 97.3 FM o a través de lavoladoraradio.net. Les recordamos que el teléfono en cabina es el 97-852-52. El teléfono celular para mensaje de texto es el 5534-175773. Donde vamos a agradecer sus comentarios, sugerencias, preguntas, críticas, lo que ustedes quieran enviarnos. Saludo aquí en la cabina a mis compañeras en esta ocasión, es a la psicoanalista Edna Gómez. Edna, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Y a Sara Mesaga, que también nos acompaña. Hola, buenas tardes, bienvenidos a este espacio. Bueno, Irene Páez en la conducción les da la más cordial bienvenida y agradece su amable escucha. Comencemos con el tema de hoy. Hombres y emociones, ¿no? Ser varón o ser mujer socialmente está como ya establecido estos roles o roles de género, ¿no? De lo que nos dice lo social de cómo ser hombre o cómo ser mujer. Al hombre, por ejemplo, se le exige o se le pide que debe ser fuerte, ¿no? Que no debe mostrar o manifestar una emoción que le pudiera no ser hombre, ¿no? Porque en cuanto vemos que un hombre, como que adopta esta parte tierna o delicada, dulce, que según socialmente le pertenece a la mujer, entonces vemos como que ya no es un hombre, como antes se decía, tiene que ser un hombre, como machista. Ahora lo que decimos es que ya no tiene que ser machista porque todas estas corrientes de género le piden que un hombre ya no debe ser machista, ¿no? Sino al contrario, debe tener una nueva masculinidad. Pero que no es muy diferente a lo que es ser machista. O sea, la parte esta de no ser machista que se le critica al hombre en sí es para que, con respecto a su papel con la mujer, que no la maltrate, que no la discrimine, que no la haga sentir menos, pero eso no significa que le esté permitiendo al hombre ser sensible. Le está exigiendo igual ese papel de proveedor, de ser valiente, de ser fuerte, de ser respetuoso, de ser responsable, porque si no, si este pudiera empezar a adoptar un papel en cierta forma de debilidad, de vulnerabilidad, entonces no solo deja de ser macho, sino deja de ser hombre. Así es, pero ¿qué podríamos decir? Bueno, Edna, ¿quién forma a los hombres en la cultura? ¿O quién dice que deben ser así, no? Ajá. Recordemos algo del final del programa pasado y bueno, lo enlazamos muy bien en este momento porque nos cuestionábamos en aquella ocasión acerca de esta cultura, quién la sostiene, cómo se ha conformado. Entonces decimos que cualquier expresión o cualquier propuesta que provenga de la cultura tiene de fondo exactamente lo que cada uno de los sujetos que la constituyen ha llevado a cabo. Parecería entonces que la propuesta de la cultura, la definición tan rigurosa de proceder desde un sexo o desde el otro, está ya marcado, está predeterminado, y como si solamente fuera cuestión de que los sujetos que van arribando a la cultura se acomodaran a una forma o a la otra. El psicoanálisis lo que propone es exactamente lo contrario. Podrá haber una propuesta, pero solamente tendrá existencia a partir de que haya un sujeto que la tome en cuenta, a partir de que haya un sujeto que diga que eso que le es propuesto va a ser tomado por él como un inicio de su propia construcción. Entonces, el ser mujer o ser hombre es definitivamente una creación particular de cada uno de los sujetos. Sí, definitivamente vemos que hay cuestiones que se repiten como modelos para uno y otro, pero eso no significa que eso sea un hombre o eso sea una mujer. Hay que escuchar, repetimos de manera muy particular, cómo cada uno de ellos ha devenido en ese sexo que podríamos decir inicialmente se le adjudica desde una biología, pero que ya en una construcción psíquica se aleja definitivamente de esa cuestión biológica. Así es, pero bueno, de repente vemos cuando se estudia de repente desde la sociología o las neurociencias y nos dicen que bueno, sí, la construcción de los géneros tiene que ver con lo social, pero también digamos con nuestra química cerebral, ¿no? Entonces dicen, los hombres ocupan el lado más derecho y por eso son menos emocionales que las mujeres. Las mujeres ocupan más, ocupan más las dos partes del cerebro y por eso son más emocionales y no pueden expresarse claramente, ¿no? Lo que los hombres sí pueden hacer. Entonces, el hecho de que los hombres, por ejemplo, el tema de hoy sea hombres y emociones, es porque yo siento que a partir de este discurso feminista que le exige al hombre, bueno, que la mujer, digamos, exige igualdad y todo esto, también va haciendo que el hombre no tenga un lugar ya definido, ¿no? Uh-huh. Ya al ser hombre, antes ya estaba así como socialmente, digamos, aquí en México, era así como la figura, no sé, de Pedro Infante, ¿no? Donde era barrandero, jugador, mujeriego y todo esto, y era socialmente muy aceptado. Con estos cambios, ahora esos hombres sí tienen el papel de machista, ¿no? Y como que el papel del hombre no tiene ya un, así como un claro límite, ¿no? Están como los metrosexuales ahora también, ¿no? Pero no es como definitivo. Entonces, estas ciencias que hacen la psicología igual, dicen que los hombres no son emocionales, no porque no lo quieran ser, porque las emociones en los dos géneros son iguales, pero que los hombres no las manifiestan por lo cultural. Podríamos tomar esa propuesta de inicio, sin embargo, sabemos bien que si algo promueven los discursos, sea el discurso que sea, es precisamente que los sujetos se adhieren a ellos. No se entra al fondo de las dinámicas. En este caso, quizá lo que podría arrojar mayor luz sobre el evento de la emoción en los hombres es precisamente empezar a mirarlos en esa dimensión que es justo la de su vida subjetiva. El discurso, y bueno, este discurso feminista que aún con todas las reformas que ha ido sufriendo a lo largo de su historia, desde su surgimiento hasta nuestros días, coloca al hombre generalmente en una situación desde la que no podemos tomarlo como un sujeto psíquico. Parecería como si la figura del hombre estuviera tan estandarizada y también tan estigmatizada que entonces no es posible escucharlo en su propio padecimiento, en su propio dolor. Como si se dijera hombre al mismo tiempo que decir violencia, al mismo tiempo que hacer una recuperación de elementos que solamente tienen que ver con cuestiones destructivas. Y cuando en la clínica psicoanalítica escuchamos a un hombre dolerse de todo eso de lo que él ha decidido hacerse cargo y dolerse porque no está a gusto con esa forma que él optó por desarrollar, por manifestar, entonces podemos empezar a escuchar cómo eso mismo le pesa al hombre. En su sufrimiento podemos escuchar cómo justo la inexpresión de sus emociones es lo que puede estarlo llevando permanentemente a un desencuentro, incluso con él mismo. ¿Cómo hacer compatible que él tenga que sostener para él mismo, ya no para otros, para él mismo, una imagen de fortaleza cuando lo que está ocurriendo en su momento a momento de la vida es precisamente no saber qué hacer con todos los conflictos que se le presentan y que se supondría que él tiene que resolver? Entonces, en la clínica psicoanalítica se escucha a los hombres en un padecimiento y eso es a lo que se le presta oídos. Definitivamente pueden haber muchas otras expresiones en él que sí tenderán a una imposición, a una degradación del otro, pero esto lo habíamos mencionado y lo repetimos ahora como la posibilidad que en el momento él se... de la cual él se adueñó para tratar de resolver una cuestión angustiosa, más que de responder a una demanda social. Así es. Pero entonces, a lo mejor podríamos empezar hablando con un punto. ¿Qué podríamos decir que es lo masculino? Ya fuera de lo cultural, de lo social, ¿qué es lo masculino? Pero creo que esto va a ser después de un corte. Ah, muy bien, ¿no? De acuerdo. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Somos la radio comunitaria de Amecameca, la voladora radio. Si tú estás escuchando este mensaje, imagínate cuántas personas lo están haciendo igual que tú. La radio comunitaria de Amecameca abre sus espacios para que tú puedas patrocinar un programa en la radio. Es fácil. Comunícate al 978-5252. Tu negocio puede conocer los beneficios de apoyar un medio de comunicación comunitario. La Voladora Radio es tuya, mía y de todos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Son las 2 y 17 minutos. Yo creo que la inseguridad y la violencia que padecemos y nos afecta a todos se produjo en buena medida porque se abandonó a los jóvenes. Por eso considero que es urgente rescatar a los jóvenes con el estudio, con el trabajo, para serenar a nuestro país, para que haya tranquilidad y paz social. Con honestidad y justicia podemos transformar a México. Partido del Trabajo. Que no te vuelvan a engañar, que no te confundan. Yo no estoy en contra de los empresarios. Yo estoy a favor de los que invierten y generan empleos en beneficio del país. Estoy en contra de la riqueza mala vida, del influyentismo, de los monopolios, de la corrupción. Con honestidad y confianza podemos transformar a México. Convergencia. Antes, trasladarse del Estado de México a la ciudad podía tomar hasta 2 horas. Ahora, gracias a los gobiernos del PAN, el recorrido de 27 kilómetros se realiza en tan solo 23 minutos. Modernidad y eficiencia que atiende a 300,000 pasajeros por día. Unidos hacemos un México mejor. Partido Acción Nacional. Vamos con un reporte en vivo. Adelante, Martín. Intentaremos llegar al lugar de los hechos. Nos informan que aquí se está llevando a cabo el operativo más importante contra la inseguridad. Chicos, quiero decirles algo muy importante. Las drogas son una trampa mortal. Ustedes, como niños y jóvenes, son el ejército más poderoso cuando dicen no. Esta es la fuerza de la educación. Nueva Alianza. Radio, radio comunitaria. Yo soy Radio Comunitaria. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. 97.3. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos. Bueno, estábamos diciendo que Edna nos dijera qué es lo masculino, fuera de todo esto de lo que puede decir lo social, de forma subjetiva, ¿qué es ser un hombre? Bueno, lo masculino, ¿no? O ser hombre. Sí, socialmente lo que podemos observar es que la postura del hombre en esa expresión de una masculinidad se ha visto fuertemente movilizada de varios años a la fecha. Podríamos calcular que en la última parte del siglo pasado pudimos ver una movilización en el sentido de tratar de llevar al hombre a asumir la propuesta de suavizar sus formas, entrar en posibilidades de negociación con la mujer, invitarlo, a veces de manera un poco más que invitación, obligarlo a adquirir, a asumir papeles que tradicionalmente eran asumidos por las mujeres. Y esta propuesta se ha llevado al punto, por ejemplo, de poder observar en lo social cómo para los hombres hay esto que, bueno, puede producirnos cierta hilaridad, ¿no? Las cuestiones de los metrosexuales. Ajá. Pero podríamos decir que ese es uno de las manifestaciones límites en las que el hombre está sin esa tierra que antes le daba soporte, tratando de ver por dónde constituir efectivamente una nueva forma de su masculinidad. Y lo que observamos ahí, a juicio de los propios hombres, y también dicho por muchas mujeres, es cómo los hombres en esa intención van incluso feminizándose, van perdiendo la cualidad de lo masculino. Y la queja definitivamente por parte de las mujeres, la podemos escuchar cotidianamente, es ya no hay hombres. Entonces, ¿en qué reside la masculinidad? Si no eran esas formas bruscas de las que la mujer se cansó, si no era incluso una postura tan severa que convertía al hombre en un sujeto inaccesible para los hijos o para la propia esposa, entonces, ¿qué es lo que existe desde lo psíquico como una masculinidad? Y a partir de lo cual entonces podríamos pensar que hay una posibilidad de estructurar cada uno de los hombres una nueva propuesta para él mismo de una nueva forma de masculinidad que no tenga que ver con esa feminización y que también, porque ya no llena la expectativa social desde ese punto, que no continúe en esto que se ha dado por llamar machismo. Entonces, podemos decir que la masculinidad, desde lo subjetivo, desde la propuesta psicoanalítica, es la forma en la que un sujeto se posiciona en torno a un evento fundamental de su existencia. ¿Cuál evento? Cuando el pequeño nace, cuando el sujeto nace, cuando nace un individuo, hay una relación inmediata que él establece en torno a una figura que podríamos denominar en este momento madre. Esa madre de la que va a recibir una cantidad de atención, de atenciones, de cuidados, vivencias que van a llevar al pequeño a una experiencia de ternura. Por lo que la madre le procura, él sentirá un afecto de ternura para con ella, se sentirá protegido. Esa emoción tierna se mantendrá durante mucho tiempo. Pero en ese transcurso también ocurrirá otro evento. La madre introducirá, en el mejor de los casos, la presencia de un tercero. Es decir, esa relación hermosa y tierna entre el hijo y la madre se verá de alguna forma interrumpida, o más que interrumpida, obstaculizada por una regla. Una regla que va a imponer un otro, ese tercero, que ocupará el lugar de esto que en este momento podríamos llamar hombre. Pero más que el hombre físico, se trata de una ley que se establece para el pequeño. Una ley que dice que el pequeño tendrá que marcar una distancia en relación con la madre. Que el acceso que podrá tener a ella será solamente bajo la mirada, podríamos decir, de ese otro tercero. Entonces, esta emoción tierna, esta cuestión tierna, va cayendo un poco en esos territorios de lo que se abandona, de lo que trata de mantenerse al margen, hasta el momento en el que ese sujeto llega arriba a la época de la adolescencia, ahí donde la cuestión sexual viene presentándose muy fuertemente, porque el sujeto en ese momento estará ya en una posibilidad de una actividad sexual definitivamente declarada. Entonces, esta emoción sexual, esta emoción sensual, parecería que empieza una lucha muy fuerte con esa primera emoción más antigua, que es la emoción tierna. Entonces, la masculinidad empieza en una forma de expresión muy conflictuada, porque para el hombre entonces parecería que se establece la lucha entre la forma de expresión desde la ternura o la forma de expresión desde la sensualidad, sin poder encontrar un punto de coincidencia. Hay una tendencia ante este conflicto a más bien entonces dejar toda esa vida emocional oculta para que el conflicto de alguna forma se resuelva sin ser nombrado. Esa podríamos decir que es la forma fantasiosa en la que el hombre trata de resolver su vida, que además va teniendo exigencias en ese devenir. A partir de estas mociones y la intervención de esa ley, que siempre estará presente para el hombre. Eso que él no va a llevar a cabo, no le está permitido llevar a cabo. Esa relación con la madre que no podrá constituirse más que por las vías de la ternura, y eso con ciertas limitantes. Por las vías de la sensualidad definitivamente no. Aunque aquí pongamos mucho cuidado, esta es una cuestión sumamente delicada. Aunque lo sensual también es algo que queda involucrado en relación con la madre. Esto es de mucho cuidado. ¿Por qué? Porque definitivamente para el sujeto es sumamente complicado poder reconocer este tipo de cuestiones en él mismo. Sumamente complicado. Si algo revolucionó el psicoanálisis, es justo lo que viene desde esta propuesta del complejo edípico. Y es justo de lo que hablamos ahora. Quizá en nuestra cultura, a estas alturas, ya de nombre circula el complejo. Pero lo que está jugado en él cuando se trata del caso por caso, aún sigue representando para cada uno de los sujetos un evento, realmente brutal. El hecho de que el sujeto pueda reconocer que en relación con su madre también hay una sensualidad que mantiene el vínculo es algo medio espeluznante. Entonces, es precisamente esto de lo que estamos hablando, ¿sí? Que el hombre no se permitirá a él mismo reconocer que en relación con la madre algo que lo moviliza es una línea de la sensualidad. Y al no reconocerlo, tratará siempre de mantenerlo oculto. Y la expresión que tratará de manifestar es así que sea pública, pues que sea un poco más hacia la ternura. Pero tampoco en eso él encuentra una complacencia. Tampoco en eso él encuentra una satisfacción, porque toda la cuestión de la sensualidad está siendo definitivamente inhibida. Está pasando por mecanismos que mantienen esa expresión de la sensualidad en una en una prohibición. Entonces, el conflicto que se despierta para el hombre en esos puntos lo lleva a esas manifestaciones que sí son muy visuales en los hombres, y que por más que ellos se lleven en este momento a tratar de expresarlo, más bien vemos que la generalidad de los hombres es callar en torno a sus emociones, no tocar esos territorios, porque podemos ver que es todo esto que está jugado. En cuanto empiezan a tocar su vida emocional, definitivamente aparecen estas cuestiones que tienen que ver con cómo se posiciona el hombre frente a una ley fálica, que es precisamente él no tiene acceso a la madre. Y también cómo va a ser después su relación con las mujeres, digamos. Completamente, sí, porque la elección que hace un hombre después de haber atravesado por todo este conflicto edípico, y decimos después simplemente en temporalidad, porque el conflicto es vigente hasta para muchos sujetos el último día de su vida. Entonces, este conflicto edípico atraviesa la etapa en la que se supondría que el sujeto permanece dentro del ámbito familiar. Tradicionalmente se entendía que una vez que el hombre ha tomado mujer, se separa de la madre, se separa del padre, y entonces se dedica definitivamente a una atención a esa nueva mujer. Pero ¿y qué pasa con la otra? ¿qué pasa con la primera? ¿Qué va a hacer con eso? El establecer legalmente o socialmente que ya hay una nueva mujer de la que él se ha hecho cargo no significa definitivamente que él haya resuelto todo ese conflicto edípico. No significa. Entonces, ¿cómo selecciona a su nueva mujer? ¿A partir de qué parámetros lo hace? ¿Y cómo, ya seleccionada, va a ser la relación con ella? Es clásico escuchar cómo los hombres en sus conversaciones pueden hablar de el diferente tipo de mujeres con las que se relacionan. Y también podemos escuchar a las mujeres que son esposas de los hombres decir cómo se van percatando poco a poco de que después del enorme enamoramiento por el que pudieron haber atravesado, una vez habiendo arribado al matrimonio, parece como que el encanto desapareció. Y sobre todo, fijémonos en este punto, cuando llega el primer hijo, ¿en qué se convierte esa mujer para el hombre cuando ella se ha convertido ya en madre? ¿Cómo es posible que para el hombre, justo en ese instante, esa mujer que lo apasionaba puede convertirse solamente en esa otra parte? Ahí es donde podemos ver la diferenciación de las emociones. Entonces deja de ser parte del mundo sensual del hombre y entra al territorio únicamente de la ternura. Ahí donde a esa mujer exaltada en el amor ya no se le puede tocar. Bueno, vamos a ir un corte y regresamos con estos puntos tan delicados y a veces como complicados que parecieran, sí, como decías, complicados. Bueno, vamos a ir, regresamos. Ya tengo dos participaciones. En New York. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. 97.3 Radio Comunitaria. XHECA. XH Ameca Meca. 97.3 FM. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Amecameca de Juárez. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3 La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Son las 2:33. La Voladora Radio. Teléfono 97-852-52. 97-3. La Voladora Radio. Di fuerte lo que tengas que decir. ¿Quieres ser locutor de radio? ¿Te interesa tener un espacio radiofónico? Entonces, esto te interesa. La Voladora Radio tiene un espacio para ti. Ven y comparte con todos tus ideas, tu energía, tu voz. Más informes en San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, o al teléfono en cabina 97-852-52. La Voladora Radio, tu radio. Los incendios forestales pueden ser devastadores y durante la temporada de secas se presentan con mayor frecuencia. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Teléfono en cabina que es el 97-852-52, el teléfono para mensaje de texto que es el 55-34-17-57-73. Y bueno, también a través de Facebook nos pueden dar su opinión de lo que están escuchando, qué les movió todo esto que dijo Edna, ¿no? Edna, antes del corte estábamos con esto complicado, que la relación del hijo con la mamá pues va a marcar no solo su vida emocional, sino también sus relaciones futuras. Y más complicado es cómo va a ver a una mujer como madre, ¿no? O sea, después de la mujer que aquí la deseaba sexualmente, cuando esa mujer se convierte en madre de su hijo, empieza a tener conflictos muy serios. Y bueno, esto tiene que ver con lo que dice el psicoanálisis, con lo que el psicoanálisis trabaja, ¿no? Los hombres no son tan, bueno, no accesibles, sino tan participativos en, como las mujeres, que podríamos ver que si se sienten mal pueden acudir sin ningún problema a un psicólogo, un terapeuta, un psicoanalista. A los hombres no van tan fácilmente, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, vemos cuando hay problemas, lo que sí podemos ver es en estadísticas que muchos hombres jóvenes, por ejemplo, mueren en accidentes, ¿no? Que hombres jubilados, después de la jubilación, mueren de paros cardíacos, ¿no? Siempre son las muertes más en los hombres que en las mujeres. Tiene que ver con su vida emocional, con todo esto que no atiende. Definitivamente. Para un hombre, ir a contar a un otro todas esas vicisitudes de su vida emocional es ir a hacer una apertura de su angustia. Entonces, podríamos pensar que, lógicamente, no cualquiera está dispuesto a abrir un espacio así. En esta misma línea, entonces, podríamos preguntarnos, ¿y entonces qué hace un hombre con eso? Por ejemplo, tengo dos participaciones de Hugh Robles Martínez, que nos dice que los hombres no expresan sus sentimientos porque corren el riesgo de ser tachados de raros, ¿no? Y Jerónimo dice que no se expresa las emociones porque socialmente se tiene que ser un proveedor, ¿no? Un protector en la sociedad. Entonces, verte como expresar esta parte de las emociones es verse débil y pierdes como el papel. Mucho tiene que ver también con el papel que tiene que jugar el hombre, ¿no? En este mantener de que sí, él es el proveedor, sí, él puede hacer esto, sí, él puede hacer lo otro, y a veces la realidad, pues, se va viendo que no se puede hacer cargo de todo eso. Y sobre todo también pensando, no, hilando con la idea antes del corte que decías, ¿no, Edna? La mujer cuando es madre, entonces ya se define por el cariño, por el afecto, por esa ternura. El papel del hombre también cambia, creo, porque ya no solo es complemento de una mujer, sino ya tiene que ser proveedor y protector de una familia. Entonces, no sé, a mí me parece como que entonces tiene que demostrar más fortaleza, más valor, más poder de protección. Sí, recordemos que esta propuesta cultural está planteada en esos términos. Sin embargo, el que decide ir en pos del cumplimiento de esa demanda es un sujeto. Y este sujeto ha construido para él mismo, más allá de la propuesta social, una cantidad de exigencias que tienen que ver precisamente con cómo colocarse en relación con eso que él sabe que posee. ¿Qué es lo que sabe que posee? Podríamos decir, un lugar desde el cual él puede tener una influencia sobre un otro para demandar su protección o para dar la protección. Los hombres pueden hacer con el discurso social una cantidad de cosas increíbles, pero el discurso social por sí mismo les provee, les facilita, digamos, el camino, en el sentido de que justo lo que la mayoría de los hombres toma por este conflicto del que hemos venido hablando son dos maneras distintas de manifestación de su vida emocional. La manifestación que tiene que ver con una expresión de la sensualidad, muy abiertamente y por otro lado completamente diferenciado la expresión de una ternura. Ahí sí podríamos decir, como es la participación de uno de nuestros escuchas, dice muy bien, sí, no es que nos callemos las emociones, muy bien, no es que se las callen. El asunto es que hay tal división en esas emociones que ninguna de las dos en esa separación alcanza para hacer pasar al hombre por un estado de bienestar. Digamos que en la expresión sensual, que es la que se vive con los amigos, en la forma en la que el padre se dirige a los hijos, por ejemplo, en las fantasías que de manera muy privada lleva a cabo, la sensualidad tiene una cierta forma de satisfacción, pero la otra, la satisfacción tierna, queda descubierta. La emoción tierna no es atendida. Luego entonces, cuando se dirige a la emoción tierna, ahí puede también adquirir ciertas experiencias, ciertas vivencias que pueden reconfortarlo, pero también de una manera tan, tan escueta que lo mismo, él acaba extrañando la otra parte que es de la sensualidad. Entonces, ninguna de las dos formas de manifestación de lo emocional alcanza para que él pueda sentirse realmente relajado en su papel de hombre. Entonces, ¿cómo le hacen los hombres? ¿Cómo le hacen? Y otra pregunta, ¿hay una manera de que realmente hay una forma en que realmente puedan canalizar sus emociones y sentirse satisfechos o no se puede? ¿O ahí hay una imposibilidad o cómo? Bueno, pues podemos decir desde este principio psicoanalítico que definitivamente no hay un cómo hacerle ya preestablecido. Tenemos principios. Principios que podemos nombrar para que entonces los sujetos en esto que van escuchando pudieran plantearse a ellos mismos de entrada la posibilidad de que hay formas distintas, pero que esas formas distintas dependen única y exclusivamente de lo que cada uno de los sujetos esté dispuesto a hacer por él mismo. Sabemos muy bien que cuando precisamente algunos campos de lo psi hacen una serie de recomendaciones, de directrices, de sugerencias, los sujetos pueden irlas cumpliendo de alguna forma, pero definitivamente tan son elaboraciones que ellos no han producido, que rápidamente las abandonan y retornan a eso que sí es originalmente de ellos. Entonces aparece nuevamente un malestar y a veces un poco intensificado. Entonces, la propuesta del psicoanálisis es cada sujeto con estos principios de los que vamos hablando, sabemos que son capaces, porque si llevaron a cabo, decíamos, una creación en el principio de sus tiempos, por supuesto que han dado cuenta ya de lo que son capaces, de llevar a cabo una creación ahí donde no había nada. Si una vez lo hicieron, es posible relanzar para ellos mismos la propuesta para hacer un giro radical en esa existencia que está implicando ya gran mortificación. ¿Cómo le hacen los hombres generalmente con todo este conflicto? Sabemos muy bien que para los hombres, porque los escuchamos, porque lo tenemos como referente en la clínica, los escuchamos decir, bueno, yo de eso no quiero saber, yo ya me expliqué para mí cómo son las cosas y así como yo me lo planteé, así. Sí tengo ciertas dificultades, pero bueno, esa es una crisis que va a pasar. Como si la crisis fuera un evento que surge de la nada y desaparece igualmente. Por ejemplo, los escuchamos decir, bueno, no hablemos de eso, ya lo hemos hablado 15 veces y no llegamos a nada, entonces hablar no sirve mucho, más bien vamos haciendo cosas, pero cuando se entregan al hacer algo distinto, se descubren ellos mismos con la repetición. Entonces, en el hombre es muy, muy usual encontrar que se han planteado una cantidad de explicaciones, han armado argumentos que en realidad, si los pudiéramos escuchar, son geniales, es una acomodación de todo el conflicto y las formas en las que lo van disfrazando, ocultando, poniendo semblantes que definitivamente parecerían construcciones inamovibles. Y cuando se les propone, por ejemplo, bueno, sí, así es como tú lo elaboraste, pero entonces, ¿por qué el padecimiento? Entonces, ¿por qué hay un sufrimiento por esto? Entonces, ¿por qué se te repite el conflicto? ¿Por qué no hablas con alguien? No, son charlatanes. No me parece que tengan la respuesta, son tonterías. Y para muchos es claro decir, por ejemplo, eso es una locura. Y cuando empiezan a acercarse a esa cuestión de lo que no quieren saber, de la locura que empiezan a sentir que se juega en el decir de esa vida íntima, entonces nos permiten poder entender cómo justo lo que está bulliendo en el interior de esa vida subjetiva es una especie medio caótica de elaboraciones que ya no alcanzan realmente a explicarlo. Bueno, vamos a ir un corte y regresamos con esto. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3. Aunque seas alto o medio bajito, flaco o más bien gordito, serio o muy bailador, hombre o mujer, Leo o Sagitario, de la tercera edad o con apenas 18 años, con pelo corto o largo, del campo o de la ciudad, muy formal o relajado. En democracia, aunque seamos diferentes, todos somos iguales y tu voto tiene el mismo valor que el de todos los demás. Recuérdalo, votar nos da igualdad como ciudadanos. IFE, Instituto Federal Electoral. Son las 2:47. Somos una radio con oídos. 97.3. Utiliza nuestras líneas de contacto. Teléfono 97-852-52. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Página web www.lavoladora.net. ¿Usas MySpace? Agréganos en myspace.com/lavoladoraradio. Di fuerte lo que tengas que decir. La Voladora Radio. 97.3. Regresamos ahora sí. Estamos en la parte final de este programa. Esperamos más participaciones de ustedes. ¿Qué es lo que dicen los hombres, no? Ya, que no se callen los hombres. Edna, decías que esta parte, que los hombres siempre se enfrentan a esta situación emocional, pero de la cual no quieren saber, y que siempre les está sorprendiendo el que por más que hagan para salir de esta situación y digan, ah, yo lo puedo, yo sé todo, no pueden salir así, ¿no? No es fácil. Nada fácil, porque fíjense lo que queda ahí en juego. Si un hombre reconoce que requiere de algo, de un respaldo en ese sentido de hablar sobre lo emocional. Decía Sara en el corte algo que es fundamental. Si hay algo que el hombre puede decir que lo caracteriza, digamos, es no necesito, yo no lo necesito. Cuando un hombre dice no lo necesito, está apuntando a algo que queda fuera de la mirada, es decir, fuera de lo que se puede observar en la conducta. ¿Qué es eso que queda fuera? Cuando un hombre dice no lo necesito, está haciendo una declaratoria de yo no tengo falla. Y si la tengo, prefiero desconocerla antes que asumir que algo me falta. Claro, porque, perdón, aparte de no lo necesito, suelen decir a veces, yo sé lo que me pasa. Podríamos, sí, desde luego, porque precisamente en esa cantidad de argumentos y explicaciones de las que hablábamos hace rato, sí, ellos tienen elaborado, tienen toda una construcción de por qué les pasan las cosas. Entonces no requieren que a un otro venga y les diga otra perspectiva. Pero lo que tenemos de fondo ahí es justo la experiencia de que si hay algo que el hombre no está dispuesto a atravesar es la asunción de una falta. que hay algo que les falta. Porque sabemos muy bien en ese decir popular que si algo le falta a un hombre, inmediatamente podemos dirigir la mirada ¿a dónde? Cuando decimos le falta, no tiene. Entonces sabemos muy bien que en el evento concreto, estas son las cuestiones que maravillan de la propuesta psicoanalítica, que si bien podríamos decir que hablar del elemento fálico es una cuestión simbólica, cómo podemos ver que se manifiesta en el decir, en esas formas del decir popular? Eso que podría o no faltarle al hombre es ese justo elemento fálico que, digamos, en lo más concreto, se deposita en el pene, ¿no? Si él declara que le falta algo, entonces quiere decir que no tiene, que ha perdido su cualidad masculina. Claro, lo que lo hace ser hombre. Lo que lo hace ser hombre. Entonces esta es precisamente la situación terrorífica frente a la que él se encuentra si declara que él requiere de un respaldo. Porque aparte es tan frágil ese ser que se da, ¿no? Me refiero a que puede ser a través de estas palabras, como decía, no tienes el suficiente valor, ¿no? Sí. Y siempre va, digamos, del lado de la mujer cuando un hombre no responde a ciertas peticiones que ella quiere, ¿no? De cualquier tipo. ¿Esto tiene que ver con la canalización de las tensiones a través de la actividad sexual? Desde luego que sí, porque justo, fíjense cómo venimos planteando la lógica, si el hombre lo que quiere acallar es la angustia de sentir que algo le está faltando, es decir, que sí va necesitando algo más, entonces, ¿cuál es el acto que por excelencia le permitirá constatar de, mira, no pasa nada, no pasa nada, todo está en su lugar, tú estás bien, nada más concéntrate en esta experiencia que es la que te podría llevar a confirmar que todo va viento en popa? Entonces, se dirige a esa forma que decimos que es sobre todo la que se manifiesta en una emoción sensual, ¿sí? Ahí donde el hombre puede llevar a cabo una expresión, sí, de una vida subjetiva, y que tiene estas características de que en el acto sexual la satisfacción se cumple. Pero, un segundito, pero ¿qué pasa? Precisamente, si también algo escuchamos de parte de los hombres es que ni siquiera muchas veces ese recurso alcanza a ser tan eficiente como ellos incluso pudieron haberlo vivido en ciertas épocas de su vida. Que la propia actividad sexual empieza también a presentar ciertas fallitas. Ya no hay la respuesta con el vigor que se acostumbraba, ya hay una queja de parte de la pareja, sea la esposa o las otras mujeres con las que pudiera relacionarse, que, por ejemplo, tiene que hacer uso de algún elemento extra que lo anime, ¿verdad?, a que toda la situación ocurra en el éxito en el que él espera, pero como esto también combinado con la demanda de una mujer de, bueno, pues, ¿qué pasó? ¿No? No te veo funcionar como te conocía. Y entonces el hombre empieza a percatarse de que esa expresión de la sexualidad también está siendo ya tocada por el malestar subjetivo. Y puede, desde luego, por eso tienen tanto éxito las propuestas de muchos fármacos actualmente, ¿no? Resuelve esta situación con esta pastillita y vas a ver. Bueno, ¿y dónde queda entonces la cuestión emocional que fue la que provocó todo esto? Claro, a eso iba yo también, porque si de repente ahora es estos anuncios de pastillas para Viagra, ¿no? Se ve más, pero también existe como más, no sé, más aceptación de los hombres a que, bueno, algo de la sexualidad les está fallando en ese sentido, ¿no? Y o sean hombres jóvenes o ya hombres que, bueno, digamos por la edad, ya no podían ser tan potentes como antes. De hecho, yo no creo que el mensaje sea, que el mensaje sea que algo les falta. Digo, hay un comercial que se me viene a la mente que dice, no es para quien no puede, sino es para quien quiere más, ¿no? Exactamente. O sea, finalmente no hay una propuesta para complementar la vida emocional de los hombres. La propuesta en realidad es para que den más allá de lo que es ser hombre. Uh-huh. No sé. Sí, sí, dejan cubierta definitivamente, salvaguardan muy bien ese honor, digamos, sí, claro, del hombre, que dices, la propuesta es, sabemos que no has perdido nada, ¿verdad? No, todo va bien, mejor, pero puedes tener más. Pero puedes ganar, ajá, más. Exactamente. Pero al mismo tiempo, uh-huh, sí hay un gran número ya de, digamos que puede ser estadística, no sé, en España, por ejemplo, la impotencia en los hombres, ¿no? Uh-huh. Que, uh-huh, más allá de algo físico, es algo subjetivo. O los padecimientos de próstata en Latinoamérica. Exacto. Claro, pero sabemos muy bien, por ejemplo, que los padecimientos de próstata están definitivamente asociados con esos tiempos en los que el hombre empieza más fuertemente a manifestar estas cuestiones que ocurren al interior de su pareja, si la ha constituido, o que se manifiestan en la relación con esas múltiples mujeres con las que ellos podrían llevar a cabo una actividad sexual, o también, ¿por qué no?, una actividad ya también donde algo de la ternura estuviera incluido, ¿no? Sí, no depende de la edad y las enfermedades que pueden empezar a aparecer definitivamente son expresiones de ese mismo conflicto, que tratan de resolverse con cuestiones médicas, pero no atienden la fuente de toda la dificultad. Así es, bueno, se nos quedan muchos puntos por hablar, nos faltó la relación amorosa con las mujeres, cómo la están estableciendo hoy, ¿no? Si, uh-huh, se niegan, uh-huh, o no, uh-huh, cada día es, bueno, son conflictos así, pero se nos terminó el tiempo, ¿qué creen? Sí. Entonces nos vamos, uh-huh, ya, los esperamos el próximo viernes, y bueno, pues agradecer su atención, ¿no? Ay, y darle gracias a ustedes. Estar nuevamente. Recuerden que este es su espacio, si quieren hacer preguntas, propuestas, reclamos, lo que ustedes gusten, claro, para eso está. Muchas gracias a todos. So inviting. La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano, todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. 97.3. Correo electrónico. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Radio comunitaria. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, o un disco, o la colección de cassettes viejos, o lo que sea. Esta radio no tiene dueños, ni recibe dinero de ningún gobierno, ni pertenece a ningún partido político. Así que también es tuya. Puedes acercarte con Verónica Galicia en nuestras oficinas. Sí, las de San Francisco, número 70, en Panoaya, Amecameca, Estado de México. O pedir más informes al correo donativos@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca.